cumbia, cumbia y de la pura. Mejor de mí, y si piensas en volver, ni te molestes. ¿De qué sirve seguir contigo? ¿Cómo vivir con tu forma de amar? Yo siempre te di lo mejor de mí, nunca creíste en el amor que yo te daba. ¿De qué sirve seguir contigo? ¿Cómo vivir con tu forma de amar? Hoy he decidido no verte más, antes prefiero la soledad. Yo ya no quiero seguir así, es que a tu lado no soy feliz. Hoy he decidido no verte más, antes prefiero la soledad. Yo ya no quiero seguir así, es que a tu lado no soy feliz. Seguir así, es que a tu lado yo soy feliz. Hoy he decidido no verte más, antes prefiero la soledad. Yo ya no quiero seguir así, es que a tu lado no soy feliz.